Buenas noches, mi nombre es Alexander Cabello. El principal aspecto en común entre estos tres términos, o sea, internet, extranet e intranet, es que los tres utilizan la misma tecnología. La diferencia entre la extranet con internet e intranet se da principalmente en el tipo de información y en el acceso a ella. Además, una extranet requiere mayor seguridad e implica acceso en tiempo real a los datos, ya que estos tienen que ser actualizados. La extranet se dirige a usuarios tanto de la empresa como externos, pero la información que se encuentra en la extranet es restringida. Solo tienen acceso a esta aquellos que tengan permiso. En cambio, la intranet solo acceden los empleados y las áreas internas de la empresa y permiten el intercambio de información entre los trabajadores. Por último, la internet puede dirigirse a cualquier usuario y tiene distintos usos, como recabar información de los productos, contactar con cualquier persona de la empresa o X. Podríamos decir que existen, se podría decir que existe una tabla de diferencia entre las diferentes aplicaciones. La intranet se dice que los usuarios son internos y la información es el intercambio entre los trabajadores de dicha empresa. La extranet, los usuarios son internos y externos. Y la información es la colaboración con terceros, pero con acceso restringido. Y la internet es para cualquier tipo de usuario y tiene miles de objetos diferentes.